Corazón, ¿por qué te agitas? ¿Acaso te engañaron nuevamente? ¿Por quién estás latiendo, corazón? Lo que pasó, pasó, vivamos el presente. Los amores que se van nunca se lloran. Aguanta tus dolores, ten paciencia. Valor, corazón, sigue adelante. Tenemos que ser fuertes en su ausencia. Valor, corazón, sigue adelante. Tenemos que ser fuertes en su ausencia. Esos amores se borran porque sí. La ausencia es la causa del olvido. Por eso te pido que conserves el valor. Tranquilito y no más te lo digo. Corazón amigo, no llores por amor. Tranquilito y no más te lo digo. Corazón amigo, no llores por amor. No te agites, corazón, guarda la calma. Que esos amores se borran porque sí. La ausencia es la causa del olvido. Por eso te pido que conserves el valor. Tranquilito y no más te lo digo. Corazón amigo, no llores por amor. Tranquilito y no más te lo digo. Corazón amigo, no llores por amor.